con motivo de la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Abdelaziz Bouteflika, presidente de la República Democrática Popular de Argelia, le envió un mensaje de felicitación. Me alegro de poder extender a usted la fervorosa felicitación en nombre del pueblo y gobierno de Argelia y en mi nombre. Expresó el remitente y aclaró que esforzará para la consolidación y el desarrollo de la relación cooperativa de acuerdo con los intereses de los pueblos de dos países. El mensaje envía el máximo homenaje al mariscal Kim Jong-un.